buenamente. Bienvenidas y bienvenidos a nuestro programa Buenamente del mes de marzo. Otro mes más os traemos una gran variedad de contenido. En nuestro programa de hoy entrevistamos al periodista Gorka Andraca, técnico de Buenamente, locutor de esta radio y coordinador de Mar de Fueguitos. Vamos a hablar del programa especial en directo de Mar de Fueguitos, que van a hacer el 14 de abril por sus 25 años en las ondas. Además, damos la bienvenida a la primavera y nos vamos de viaje hasta Japón. También hablamos de los dinosaurios. Recordamos el pasado 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, y os recomendamos la novela Sentido y Sensibilidad de Jane Austen. Y todo ello y alguna sorpresa más con buena música. Para comenzar, os dejamos con Let Me Talk to You de Another. Un tema que algunos expertos adelantan que será la canción del 2026. Allá vamos. Let me take you. Quien a buen árbol se arrima, buenamente le cobija. Buenamente, tu programa en la 97. Arrímate, cobíjate. No te pongas triste ni tampoco me resistes, te aconsejo yo que tires pa'lante, siempre alegre y elegante, escucha esta canción. Sigue por mi camino y no te bajes del bordillo. Llegó la primavera con el canto de los grillos. Muy buenas, como bien sabéis, este mes de marzo hemos entrado en la estación que más me gusta, la primavera. No te pienses nada, solo vente a mi manada de bandido. Esta temporada se identifica tradicionalmente con el florecimiento de la flora, un aumento de las temperaturas medias, el deshielo, el despertar de los animales en la invernación, y el regreso de las especies migratorias. Estas características han hecho que la primavera sea usada como una metáfora de la renovación de la vida o de su primer desarrollo. La basura de los aires contaminados, para darle fresco a los animales de los documentales. La primavera también puede referirse a las ideas del renacimiento, el rejuvenecimiento, la renovación, la resurrección y el nuevo crecimiento. Ya me despido del abrigo. En la literatura, la primavera representa la juventud, época o fase de la existencia de una persona, en la que se dice que está en la flor de la vida, ya que en la primavera florecen las plantas, hay muchos pájaros, brilla el sol y los días son más largos. La llegada de la primavera no solo transforma la superficie de la Tierra, sino también las profundidades del océano, pues cuando llega la primavera y se produce un cambio significativo de temperatura, las aguas del océano comienzan a mezclarse. Este proceso trae consigo la renovación de los nutrientes retenidos en el fondo y su ascenso hacia la superficie. Con la ayuda de la luz solar, estos nutrientes fertilizan las aguas superficiales y promueven la proliferación de fitoplancton, que atrae a numerosas especies para alimentarse de él. Las muchachitas me vacilan con el sol, y ya vente conmigo y toma, qué mala goma. Por último, solo me queda desearos que paséis una buena primavera. La primavera trompetera ya llegó. Bueno, bonito y buenamente. El último martes de cada mes a las 3 en 97 Irratia. Ahora echamos la vista atrás y recordamos el pasado 8M, Día de la Mujer. y escuchamos el audio que nos han enviado desde Churdínaga. Desde el Hospital de Día de Churdínaga queremos compartir con vosotros qué es para nosotras ser mujer en el Día de la Mujer. Ser mujer es ser diferente. Ser mujer es crear y dar la vida. Es ser el pilar base de la familia. Ser mujer es tener una sensibilidad especial para observar y amar. Ser mujer es ser especial. Es ser amor en mayúscula. Ser mujer es ser empáticas. Buscar la paz y el acuerdo a través del diálogo. Ser mujer es ser hermosa, soñadora, fuerte y batalladora. Ser mujer es ser luchadora para salir adelante, ella y las personas a las que ama. Luchadora por unos ideales, una ideología por un mundo más justo. Ser mujer es ser apoyo y sostén para otras, ayudar, acompañar y valorar a los demás. Ser mujer es ser muchas, no estar solas, ser un colectivo. Por todo esto, feliz Día de la Mujer. Buenamente, de los pies a la cabeza. Tu programa, buenísimo. Hola, hoy os voy a hablar de los dinosaurios. Los dinosaurios fueron reptiles terrestres que dominaron la Tierra durante la era Mesozoica, desde hace unos 245 millones de años, hasta su extinción masiva, hace 66 millones de años. Se caracterizaban por tener una postura erguida, con las patas situadas directamente bajo el cuerpo. Los dinosaurios se extinguieron a finales del periodo Cretácico, principalmente por el impacto de un asteroide de unos 10-11 kilómetros de diámetro. Ocurrió en la actual península de Yucatán, México. Este evento causó un cataclismo global, tsunamis, incendios masivos y un cambio climático drástico que impidió la fotosíntesis, eliminando el 60% de las especies. Las características de los dinosaurios se conocen a partir de los registros fósiles y de las inferencias que los especialistas realizan a partir de ellos, a menudo comparando la evidencia con las especies actuales similares. Los dinosaurios eran reptiles prehistóricos de diversos tamaños. Tenían 5 vértebras en sus caderas. Se reproducían de manera ovípara. Habitaban en distintos entornos, eran de sangre caliente y algunos tenían plumas o pieles de colores. Hasta aquí mi pequeño resumen de los dinosaurios. Y para los aficionados, os recomendamos las películas de Parque Jurásico. Por cierto, esta música que está sonando es de esa película. Agur, hasta la próxima. Sanamente. Locamente. Alegremente. Dignamente. Fielmente. Activamente. Básicamente. Ricamente. Mensualmente, buenamente. Muy buenas, hoy vamos a viajar a Japón. Su capital es Tokio y tiene 124 millones de habitantes. Japón es una nación insular del Océano Pacífico, con densas ciudades, palacios imperiales, parques nacionales montañosos y miles de santuarios y templos. El tren bala Shinkansen conecta las islas principales de Kyushu con las playas subtropicales de Okinawa, Honshu con Tokio y el memorial del bombardeo atómico en Hiroshima con Hokkaido, famoso por el esquí. Tokio es célebre por sus rascacielos, el comercio y la cultura pop. Su población ocupa el puesto número 11 en el ranking mundial. La mejor época para viajar a Japón es la primavera, marzo, abril y mayo, o el otoño, octubre y noviembre. Su cultura es mundialmente conocida, incluyendo su arte, cocina, música y cultura popular, que abarca industrias prominentes de la animación, los videojuegos y el manga. Japón tiene fama de ser uno de los países más caros del mundo. Su moneda es el yen. Un euro equivale a 182 yenes. Para pasar 10 días en Japón, el presupuesto es de entre 1.300 y 1.900 euros, sin el vuelo incluido. Comenzamos la aventura en Tokio, una metrópoli que nunca duerme, donde recorremos los barrios emblemáticos como Ginza y Akimabora. Seguiremos en tren hacia la isla artificial de Odaiba, antes de finalizar en Shibuya, el cruce peatonal más transitado del mundo. Realizaremos también una excursión hacia el monte Fuji. Visitaremos el lago Ashi y la ciudad costera de Kamakura, conocida por su gran estatua del Buda de bronce. Después nos vamos en tren bala hacia Kioto, la ciudad de los mil templos. Luego nos dirigimos a Osaka, donde tendremos la oportunidad ideal para degustar especialidades locales como el lakapaki o el okonomiyaki, típicos platos de Japón. En nada conoceremos el parque de los ciervos, animales considerados mensajeros de los dioses. Y terminamos de vuelta a Tokio para el regreso a España. Espero que os haya servido de algo esta información para los que tengáis pensado ir a Japón. Y si lo visitáis, que disfrutéis del viaje. Nunca es tarde si la mente es buena. Buenamente, los últimos martes de cada mes por la tarde en la 97. Hola amigos y amigas de Buenamente. Hoy mi sección va a tener más sentido que nunca y muchísima sensibilidad. Os voy a compartir una profunda reflexión sobre un libro que ha captado toda mi atención. Se trata de Sentido y Sensibilidad de Jane Austen. La historia de Sentido y Sensibilidad explora temas como el amor, la razón, las emociones y las diferencias sociales. Todo dentro de la típica agudeza y sutileza de Austen. En esta novela, las hermanas Dashwood, Elinor y Marianne representan dos formas de abordar la vida. Elinor, la racional y reservada, y Marianne, la apasionada y sentimental. La manera en que Austen contrasta estos dos enfoques es fascinante, pues refleja cómo las expectativas sociales de la época dictaban el comportamiento, pero también cómo cada persona, con sus virtudes y defectos, busca encontrar su lugar en el mundo. La evolución de las hermanas Dashwood y sus respectivas relaciones amorosas no solo está cargada de romance, sino también de una crítica sutil a las normas sociales y los roles de género de la época, a principios del siglo XIX. El personaje de Elinor, por ejemplo, a menudo se interpreta como una representación de la sensatez que la sociedad espera de las mujeres, mientras que Marianne, con su desbordante pasión, desafía esas expectativas. A lo largo de la novela, Austen no solo muestra las ventajas y desventajas de ambas perspectivas, sino que también invita al lector a reflexionar sobre el equilibrio necesario entre emoción y razón. En términos de estilo, el humor de Austen, las ironías y los diálogos agudos están muy presentes, lo que le da una frescura y atemporalidad a la novela. Sentido y Sensibilidad es un libro que, a través de sus personajes complejos y su crítica social sutil, sigue siendo relevante y apreciado a día de hoy, por su profunda exploración de las relaciones humanas y eso que se publicó en 1811. Yo, que he leído el libro y también he visto la película, he disfrutado con su poesía y su forma de vestir. Sí que es verdad que aunque la trama es bastante larga, me ha sorprendido bastante. Lo que más me ha llamado la atención es la descripción de sus paisajes en el formato libro. También me ha sumergido y me ha conmovido con cada uno de sus diálogos, que en mi opinión son bastante elocuentes. La originalidad de la historia me ha atrapado, sin duda cautivado, lo que ha suscitado mi imaginación. Para terminar, os recomiendo encarecidamente que leáis el libro. Estoy segura de que no os va a decepcionar. ¡Hasta la próxima! Buenamente. Sí, sí. Buenamente. Bien, muy bien, muy bien, muy bien. Buenamente. Toma que toma. Buenamente. Buenamente. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Buenamente. Este mes, en Buenamente, la entrevista tendrá un formato diferente al habitual. Entrevistamos a Gorka Andraca, nuestro técnico de sonido, que está aquí con nosotros como cada martes, pero va a ser esta vez el centro de atención. Gorka es periodista y dirige, presenta y coordina el programa Mar de Fueguitos, que se puede escuchar también aquí, en la 97. Muy buenas, Gorka. Muy buenas. Encantado de estar aquí. Muy buenas, Gorka. Preséntanos tu programa. ¿Qué es Mar de Fueguitos? Pues a ver, Mar de Fueguitos es un programa de radio que habla de los sueños y de las luchas de los movimientos sociales y de las gentes que forman parte de esos movimientos sociales. Y es un programa que nació pues allá por el año 2000. Yo presenté en Radio Euskadi, la radio pública, un proyecto para hacer un programa de radio para tratar estos temas, que entonces no sé, en la radio pública no había ningún programa dedicado pues, ni a temas de cooperación al desarrollo, ni de movimientos sociales, ni de exclusión, ni de pues temas de, por ejemplo, lucha contra el racismo, todas esas cosas, no había un programa específico. Y yo presenté el proyecto, me dijeron que sí. Empezó con una colaboración semanal de unos 15 minutos y luego ya en verano el programa pasa a tener una hora de duración. Y estuvo pues como 5 años allá en Mar de Ego en Radio Euskadi. De ahí pasó a. Luego lo hicimos en Tastas, la otra radio comunitaria que había aquí, la 97, en el 97.0 de la FM. Y cuando cerró Tastas en junio del 2013, que nació la 97, pues seguimos ahí en la 97 haciendo el programa. Y el nombre del programa Mar de Fueguitos viene de un cuento del escritor uruguayo Eduardo Galeano, que habla precisamente de eso, de movimientos sociales o de cambiar las cosas o de cambiar el mundo. Y es un cuento que habla pues, de alguien, una persona que se muere y se va al cielo y desde el cielo pues mira lo que es la tierra y ve pues, que la gente tiene dentro como una especie de fueguitos y que hay fueguitos que, pues, eso, que no ni calientan ni encienden ni nada. Y luego si hay otros fuegos pues, bueno, pues, que arden la vida y que prenden y que cambian las cosas. Y de ahí de ese relato de Eduardo Galeano nació el nombre del programa Y también Galeano es una de las inspiraciones del programa por los escritos de Galeano, los textos que hace Galeano, sus artículos, sus relatos. Y luego también pues las enseñanzas de las comunidades indígenas zapatistas en resistencia. Yo por aquella época había estado varias veces en México, en el sureste mexicano. En el 94 fue el alzamiento zapatista y de lo que aprendí y vi también por allí, por las comunidades indígenas zapatistas, por esa mezcla entre la mirada zapatista, los pensamientos de Galeano y los movimientos sociales de todo el planeta, pues nació este programa, Mar de Foguitos. El programa se emite en la 97 y también en otros montón de radios. Sí, el programa, como decía, primero se emitió en la radio pública, en Radio Euskadi. De ahí nos echaron, no dijeron nunca por qué, pero la excusa era que, bueno, que no nos querían pagar más dinero, pero bueno, no era esa. La excusa era, yo creo que el programa era incómodo para la radio pública y de ahí nos echaron. Y luego de ahí pues comenzó en Tastas y cuando cerró Tastas, pues aquí en la 97. El programa se emite aquí los martes a las 6 de la tarde y luego también pues hay otras, yo creo que son ya más de 30 y tantas radios las que emiten Mar de Fueguitos después. Pues por ejemplo hay radios comunitarias de aquí de Euskal Herria, como Alaberri de Vitoria-Gasteiz, Eguski de Iruña, Chapa y Ratia de Vergara, Sinchilic de Guipúzcoa, de Barsaldea. Luego hay pues del Estado español un montón de radio, Radio Argallo, Radio Iris, Espíritu Trompa, Radio Pica, Radio Polígono, pues Radio Pra, bueno, un montón de radios de diferentes partes del Estado español. Y luego también hay pues un montón de radios de pues comunitarias y radios libres de otras partes del mundo. Por ejemplo, Radio Temblor en Panamá, Radio San Miguel en Santiago de Chile, Radio La Conquista del Pan en Argentina, o Radio Sentí Pensares, que es una palabra que utilizaba mucho más Eduardo Galeano en Argentina. Hay también una radio de Mapuche de Chile, en la Patagonia también Rebelde en Argentina, otra que se llama De Orugas y Mariposas, en Colombia Radio Volcaribe, o sea, hay diferentes radios en México que emiten el programa después, porque el programa se graba, se realiza aquí en la 97, luego se sube a la web de la propia radio, a la web del programa, se ponen diferentes redes y luego desde ahí, pues eso, estas diferentes emisoras, pues lo remiten en sus diferentes programaciones. En la página del programa, mardefoguitos.info, pues está toda la información de en qué lugares se puede, en qué radios se puede escuchar y los diferentes horarios que tiene la remisión de esos programas en todas estas radios, que son 36 las radios libres y comunitarias en las que se emite Mar de Foguitos. Te hemos invitado a Buenamente porque estás celebrando los 25 años de tu programa y el 14 de abril habéis preparado un programa muy especial. Sí, el programa, ya estamos ya por 25, ya vamos a celebrar los 25, pero se nos ha hecho un poquito tarde aquí en la 97 porque lo vamos a celebrar ya cuando estamos ya cumpliendo los 26. Pero sí va a ser un programa muy especial y va a ser también una fecha muy especial porque ese 14 de abril es además el aniversario de la proclamación de la República, entre otras festividades, otros recuerdos que hay en ese día, el 14 de abril. Y ese 14 de abril, muy cerquita de aquí, de donde está la emisora, donde está en el casco viejo de Bilbao, pues está Vira Kultur Gunea, un local en el que se hacen un montón de actividades culturales. Y ahí vamos a hacer un programa en directo de Mar de Fueguitos ese martes 14 de abril de 7 a 8 y media más o menos de la tarde. Y en ese programa especial pues va a haber entrevistas. Vamos a entrevistar a las gentes de Ongietorri y Refusiatuak, que también están cumpliendo estos días, pues en este caso 10 años desde que nacieron. Va a haber también entrevistas a migrantes que han llegado acá para que nos cuenten cómo ha sido esa travesía, cómo se están organizando aquí ahora entre nosotros y nosotras. Y luego también va a haber, como en todos los programas siempre de Mar de Foguitos, pues cuentos, poesía. Va a estar nuestra compañera y amiga María Uriarte pues contando algunos cuentos, leyendo algunos poemas. Y luego también va a haber un par de actuaciones musicales. Va a haber un poeta, José Blanco, de Baracaldo, presentando su último poemario. Y luego también acompañándonos tocando con la guitarra, él es músico también, y cantando algunas canciones allá en directo. Y luego va a haber también una banda de aquí de Bilbao, que se llaman Soul Nets, que hacen música inspirada en lo que tiene que ver con el soul. No van a poder estar toda la banda porque ahora están algunos trabajando, pero en formato acústico van a estar el teclista de la banda y la cantante, pues también cantando allá en Vira, pues dos, tres canciones en directo para toda la gente que se acerque hasta allá, hasta el local. La entrada es libre y pues quien quiera pues que se acerque hasta allá. Se va a escuchar también en directo a través de la 97 de la FM y luego el programa, me imagino, también se colgará en la web. Vale, y tal y como nos has dicho antes, el programa es muy revolucionario. Puede que no apto para todos los oídos. ¿Qué tal te han tratado en la emisora? Yo no he dicho que sea revolucionario, pero sí es revolucionario. Yo no lo he dicho. Pero, bueno, más que revolucionario, claro, el programa es anticapitalista, que por ejemplo, entre otras cosas, entre muchas que es, pero no es claro, decir anticapitalista igual es decir que eres revolucionario. Pero bueno, el programa sí es anticapitalista, entonces, claro, el programa... en las radios comunitarias, en las radios libres, no ha tenido ningún problema, pero, por ejemplo, cuando estaba en la radio pública, pues sí que, bueno, algunos temas eran más controvertidos. Por ejemplo, pues denunciar o contar lo que hacen los bancos o algunos bancos en su momento, algunas empresas, ¿no?, multinacionales. En Euskadi hay grandes empresas multinacionales, por ejemplo, pues el BBVA, Iberdrola, no sé, un par que se me ocurre. Entonces, hablar de Iberdrola, hablar del BBVA, hablar de Cuchabank y hacerlo mal, contando cosas que no hacen bien, pues claro, no era divertido para, bueno, para los jefes de la emisora. Entonces eso sí que te, bueno, en un momento dado, pues te pueden decir, oye, pues mira, que si hablas menos de eso, más contentos todos. Entonces, claro, y si hablas de eso, pues, pues tienes problemas. Cosa que afortunadamente, pues en las radios libres, en las radios comunitarias, no pasa, ¿no? Esa autocensura o esa censura, pues no está presente. Y sí que, bueno, hablar de ciertos temas siempre ha sido complicado y yo creo que ahora incluso, no sé si más, pero bueno, sí, bueno, igual, tan complicado más que hace 25 años porque, bueno, hay una idea de que ya, pues eso, cada vez se pueden decir menos cosas, cada vez hay menos libertad para poder hablar de lo que quieras, entrevistar como tú quieras. Y bueno, cada vez hay más canales de información, más sitios desde los que informarse o poder contar las cosas, pero cada vez, creo yo, se puede decir menos cosas. Se puede hablar más, pero si te pones a hablar de lo importante o de lo interesante o con un punto de vista pues crítico o diferente, pues así ya tienes problemas. ¿Entonces siguen siendo necesarias las radios libres? Hombre, yo creo que sí. Yo creo que más que nunca. O sea, hay más información que nunca. Todo el mundo, pues hoy en día, si quiere, periodista, influencer, opinador, no sé lo que, tertuliano, no sé lo que somos, pero yo creo que falta criterio, faltan puntos de vista alternativos, falta, pues eso, pues libertad de expresión, falta poder contar las cosas sin que nadie te diga lo que tienes que decir y lo que no tienes que decir. Y yo creo que son cada vez más necesarias, pues de las radios libres o por lo menos los medios de comunicación libres, ¿no? En los que, bueno, en los que no haya pues censura y se puedan contar las cosas como realmente están pasando. Y a ti, Gorka, en lo profesional, ¿qué te ha aportado este programa? Hombre, pues a mí, pues, mi vida, prácticamente todo. Yo llevo 25 años haciendo el programa. Yo estudié la carrera de periodismo en la Facultad de Periodismo y de Comunicación en Lejona, en la pública, y empecé a trabajar haciendo cosas que tenían que ver pues con viajes al extranjero, trabajando temas de cooperación, de ayuda humanitaria, todo. Trabajé en una ONG llevando temas de comunicación y luego ya pues cuando salí de esa organización pues se me ocurrió la idea de enfocar todo lo que tiene que ver mi vida profesional a la radio y a este tema a este tipo de temas, ¿no? Hablar un poco de relaciones internacionales, de cómo está el mundo, de cómo afecta eso aquí, cómo nos organizamos aquí también lo que tiene que ver pues con las migraciones, con la desigualdad, con la pobreza, bueno, de todo eso. Y han pasado 25 años, o sea que a mí profesionalmente pues me ha afectado en todo, eso ha sido toda mi vida en estos años. Y supongo que en todo este tiempo habrá habido momentos mejores y momentos peores. Sí, y iba a decir, como dice un amigo mío, suele decirlo, de derrota en derrota hasta la victoria siempre. O sea, victorias pocas, la verdad, bueno, victorias pocas. O sea, bueno, yo estoy muy contento de seguir aquí, seguir haciendo mi programa, que se pueda seguir escuchando, que cada vez haya pues más emisoras, más gente que lo pueda escuchar. Pero sí es verdad que ha habido momentos, pues eso, pues, por ejemplo, en lo profesional, pues cuando te tienes que ir o tienes que dejar la radio pública, que tiene pues muy, muy buena audiencia, pues es un lugar, claro, muchos medios para poder trabajar, llegas a mucha gente. Cuando te tienes que ir de ahí porque, bueno, porque no respetan tu trabajo ni tu manera de entender la comunicación, pues eso, por ejemplo, es un palo muy, muy fuerte. Luego te vas a una emisora libre comunitaria y también cuando cierra, todo lo que supone cerrar un proyecto, que se caiga ese proyecto, pues también, bueno, de alguna manera también es una especie de duelo. Luego, pues montar la 97 y, bueno, y que era muy difícil, que había gente que decía que ya no tenía sentido montar radios libres, que, bueno, que era complicado, que no había gente, que, bueno, montar y que haya cumplido, pues eso, hace poco 10 años y que siga para adelante y todo eso. Eso es, bueno, entre las cosas buenas que han pasado, la gente que te has encontrado por el camino, la gente a la que has podido entrevistar, la gente con la que has aprendido un montón de cosas. Todas esas son las cosas buenas que ha habido en estos años y, como digo, también ha habido cosas malas, ¿no? Pues, bueno, amigos, compañeros, compañeras, pues eso, que se han ido, que ya no están, que se han muerto en este tiempo, bueno, muchas cosas. Hablando de radios comunitarias, tú llevas en la 97 desde que se creó. Sí, desde, como contaba, pues desde que cerró Tastas. Tastas cerró porque había gente que pensaba que ya no era viable mantener una radio libre, que no tenía sentido, y hubo una gente que pensábamos que sí y decidimos pues continuar y, claro, montando desde cero otra radio. En el mismo día, en el 97, la FM aquí en Bilbao, pero eso, nos dejaron un local chiquitín ahí en la Plaza Nueva, en el que, bueno, estaba el váter en el estudio de radio metido, o sea, que, vamos, aquello era. Y de ahí, pues, hasta hoy, que la radio sigue funcionando, sigue sonando, ese dial sigue ocupado, hay, pues, casi 15 programas que se hacen aquí en esta emisora. O sea, es un trabajo que ha sido muy largo y muy arduo, pero, bueno, la prueba está que la 97 está, yo creo, pues más fuerte que nunca y con más programas y con más ganas de seguir haciendo cosas. O sea que, bueno, que en ese sentido ha merecido la pena todo este esfuerzo. ¿Y cómo llevas tener que cumplir tú con todas las funciones del programa? Porque me imagino que es complicado continuar siendo original cada mes y buscar contenidos diferentes cada mes. Pues es pues muy complicado lo de hacerlo todo solo, porque, bueno, todo, casi todo solo, porque, por ejemplo, en Radio Euskadi, en la pública, pues había, vamos, una de las cosas que había era todos los medios del mundo, casi todos los medios del mundo. Entonces, claro, ahí tenías tus técnicos, tus estudios, allí tú solo tienes que preocuparte de pensar o preparar tu programa, tus contenidos y, ¿no? Luego, por ejemplo, en Tastas, me acuerdo, Tastas tenía. Estaba, bueno, era una radio parecida a la 97, pero, por ejemplo, yo hacía Mar de Fueguitos todos los días, de lunes a viernes al mediodía, un magazine en directo, y yo me acuerdo, entrabas a la pecera a hacer el programa en directo, estabas haciendo el programa en directo y tenías que dejar la puerta del estudio abierta porque llegaban los invitados y tocaban el timbre y tenías que salir mientras hacías el programa. Tenías que salir a abrir la puerta para que entraran los invitados, tenías que poner música para que el programa siguiera sonando en directo. Tú les invitabas a subir, les entraban a la radio, les entrevistabas, salían, hacías el programa, bueno, con llamadas en directo. Eso era una locura. Aquí, en ese sentido, al ser un programa ahora semanal y luego pues que se graba unas horas antes de su emisión, pues la cosa es un poco más tranquila. Pero sí es verdad que, bueno, que al final tú tienes que pues pensar los contenidos, prepararlos, contestar las entrevistas, prepararlas también, subirlo a las redes, bueno, o sea, es mucho trabajo, pero, bueno, es un trabajo muy gratificante. Y luego, pues también, claro, al ser uno quien lo hace y quien lo decide, pues también la libertad que tienes de poder hacer lo que quieras es grandísima. ¿Cómo describirías la situación actual de la 97 y de las radios comunitarias en general? Yo diría, es un estado crítico, pero, bueno, crítico que se mantiene en el tiempo. Yo creo que la mayor parte de las radios comunitarias de radios libres están ahí en el filo de, bueno, de que nunca se sabe si mañana van a poder seguir. Fundamentalmente, por un lado, por el aspecto, lo que tiene que ver con la gente, porque al final, claro, una radio, si no tienes gente que haga programas, pues no sirve para nada. Entonces, por un lado, hasta qué punto las nuevas generaciones, la gente joven, pues se apuesta por hacer radio, quiere hacer radio, se acerca a las radios comunitarias para hacer cosas. Por ahí, por un lado, no, claro, aquí estás en las radios libres, estás al final haciendo un programa o metiendo horas altruistamente, aquí nadie está por ganar dinero o por forrarse. Entonces, claro, pues lo altruista y la comunicación y hacer cosas para así, pues a día de hoy también está, yo creo que está complicado. Por un lado eso, por la gente que está detrás de las radios. Por otro lado, sobre todo fundamentalmente lo que tiene que ver con lo económico. Las radios tienen un montón de gastos, en este caso, por ejemplo, el 97, pues el alquiler de este local, los equipos, la luz, el teléfono, claro, todo eso hay que pagarlo. Entonces, conseguir dinero, no vas a pedir dinero a las multinacionales, ni vas a tener publicidad de marcas impresentables. Entonces, conseguir dinero para mantener una radio libre, viva, es también complicado, ¿no? Hay un esfuerzo hay que hacer y por ejemplo, en el caso del 97, estamos ahí en el justo en el filo. En la 97 hay ahora mismo 83 personas socias, cada una pone como 10 euros de media al mes más o menos, 850 euros al mes. La radio tiene de costo al mes 800 euros más o menos. Se rompe mañana cualquier aparato y ya estamos fastidiados, ya no llega para poder comprarlo. Entonces, claro, las radios yo creo que tienen bastantes programas, funcionan muy bien, hacen cosas diferentes, pero están en una precariedad económica y de gente detrás que, bueno, llevan yo creo que muchos años así, que en cualquier momento pues la cosa puede ponerse fea. Pero yo soy más de creer que, bueno, que poco a poco la cosa va yendo a mejor en ese sentido, en lo que tiene que ver con el apoyo de la gente, con el apoyo económico y con la gente que haga programas. En estos 25 años habrás entrevistado a un montón de gente. ¿A quién te gustaría entrevistar? Pues sí, he entrevistado a muchísima gente. El otro día calculaba que, claro, 25 años son, no sé si son 1000 entrevistas o cuántas he hecho, no sé cuántas. O sea, como para acordarte de aquí. O sea, a muchísima gente. Desde una cosa que no he hecho nunca, si he entrevistado a gente muy conocida o bueno, pero yo no he querido entrevistar nunca ni a cargos políticos, ni a jefes de países, ni a presidentes, esas cosas no me han interesado tanto. Pero sí a muchos dirigentes o integrantes de movimientos sociales muy conocidos. Toda esa gente sí que se ha pasado por el programa. Gente que ha pasado como de un movimiento social y luego de repente que ha sido elegida presidenta de un país, por ejemplo, también han estado. Pero por decir a quién me gustaría entrevistar ahora mismo que está de actualidad o que a mí me gustaría, por ejemplo, a Francesca Albanese, la relatora de Naciones Unidas para Palestina, que yo creo que es una de las personas qué más cosas interesantes está haciendo y diciendo en los últimos tiempos. Por ejemplo, así me gustaría entrevistarle. Además, sabe castellano, yo hablo bien castellano. O sea, que si nos está escuchando, Francesca, pues que nos llame para que la entrevistemos. Muy bien, seguro que sí. Repasemos entonces cómo va a ser el evento del día 14 y vamos cerrando el programa. Pues a ver, el 14, martes 14 de abril, programa de Mar de Fueguitos en directo, comenzará como a las 7 de la tarde, ahí en Vira Kulturgunea, que Vira Kulturgunea está en la calle Ronda del casco viejo, y la entrada es libre, y en ese programa de hora y media en directo, pues va a haber entrevistas, va a haber poesía, va a haber cuentos, y va a haber actuaciones en directo. El grupo Soulnets, de aquí de Bilbao, y luego también el artista y poeta José Blanco. Y luego alguna sorpresa más que seguro va a haber, pero bueno, esa la dejamos para cuando estéis allí, quienes vayáis a escucharnos el martes 14 de abril, Día de la República, aquí en Bilbao, en la Vira Kulturgunea, a partir de las 7 de la tarde. Pues mucha suerte con el evento, deseamos que os salga todo perfecto. Y desde aquí queremos invitar a nuestros oyentes a que se pasen por allí ese día y celebren los 25 años con vosotros. Muchas gracias a vosotros por habernos invitado y haber, pues eso, contado un poquito lo que vamos a hacer. Un saludo. Vale, pues es que ricas, Jorka. Agur. Agur, agur, Jorka. Este mes, en nuestro rincón cumpleañero, vamos a jugar a las efemérides para felicitar a nuestros compañeros y compañeras. Perdona, El día de marzo, en el que nació Paul, se celebra el día de la siesta en muchos países del mundo. El día que Yanire cumple años, está declarado Día Mundial del Síndrome de Down, de los bosques y de la poesía. Al día siguiente, os dejo una pista, es el Día Mundial del Agua y es el día en el que nació Jorge Daniel. Os dejo otra pista, los Beatles lanzan Please Please Me ese mismo día. Acabando el mes llega el cumple de María, que coincide con el Día Internacional de la Verdad y con el día en que Pink Floyd publica The Dark Side of the Moon. Y la última cumpleañera, pero no menos importante, Andrea, hace los años el mismo día que Elton John y Aretha Franklin. Así que aprovechamos y nos quedamos con Aretha y su canción Respect para felicitar los cumpleaños. Sorionak Paul, Yanire, Jorge, María y Andrea. Sorionak y hasta el mes que viene. Buenamente, escúchame, que quiero sentirte al lado, sintonizándome. Suave. Buenamente. Todo lo bueno se termina. Llegamos al final de nuestro programa Buenamente. Hay canciones que definen la esencia de una banda, y en algunos casos, como la de Oasis, pocas representan mejor la unión de los hermanos Gallagher que A Cure es. Por eso, este ha sido el tema elegido por Liam y Noel para comenzar una de las iniciativas solidarias más importantes de la década, el lanzamiento del álbum Help 2. Este nuevo proyecto, coordinado por la organización War Child, se ha lanzado el 6 de este mes. Os dejo con esa canción que a mí me ha gustado. Y nos escuchamos aquí el próximo mes.